Es un privilegio estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, miércoles 27 de febrero, para seguir conversando estas cosas lindas del matrimonio, este maravilloso don que viene desde el mismo Edén creado por Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Mire, el tema de hoy día, Horacio, está centrado también en el matrimonio, pero puntualmente en un círculo muy íntimo. Como decir, algo muy precioso que Dios creó con el matrimonio. Y eso que Dios creó, hoy día lamentablemente, ha sido pasado a llevar, ha sido ultrajado, el matrimonio ha pasado a ser a veces el uso y abuso del sexo dentro incluso del matrimonio, por no decir también que fuera del matrimonio. Cristo dijo en una oportunidad, hablando acerca de esta situación puntual, Mateo capítulo 5, 27, oíste que fue dicho. ¿Tú recuerdas que varias veces Cristo usa esta expresión? Sí, exactamente. ¿Recuerdan ustedes lo que habían dicho los antepasados? Está diciendo, ¿recuerdan lo que hablaron antes? Bueno, yo voy a decir ahora, esto que se ha distorsionado lo voy a colocar dentro del mejor plano posible para que ustedes lo entiendan y lo lleven a buen camino. ¿Oíste que fue dicho? Estoy leyendo capítulo 5 de Mateo, versículo 27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. ¿Se recuerdan de eso? Sí, dijeron todos seguramente. Muy bien. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué te dice este texto, Horacio, en relación a lo que uno vive y ve hoy día? Es bastante delicado, porque si antes era solamente el cometer adulterio era el hecho. ¿Ah? Pero aquí va mucho más allá el Señor. Entonces dice que este adulterio puede cometerse en el corazón, o sea, en la mente. Y eso se pone más delicado. Ahora, fíjate cómo continúa él. Dice, por tanto, si tu ojo de derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Dice, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, aquí está hablando de lo delicado que es en este sentido. Y ahora esto se ha tomado con una tremenda ligereza, con una liviandad tremenda. Fíjate, la sexualidad es un atributo, podríamos decir un atributo divino, en el sentido de que por medio de ella se da vida, algo que es solamente lo puede hacer Dios. Dios compartió esto con el ser humano, le dio la posibilidad de dar vida, pero bajo ciertas condiciones. ¿Ah? Esto, claro. Esto no está sin condiciones. La actividad sexual ha de ocurrir entre un hombre y una mujer, lo dice bien claro el Señor, y no solamente eso, debe ser entre esposo y esposa. En el círculo del matrimonio. Exactamente. Ahora, tú decías algo, quizá un paréntesis o aclarando. Dice que la sexualidad se dio como un principio para crear. Pero sí. Si tú miras con tranquilidad, la sexualidad también es para dar gozo a esa intimidad del matrimonio. Indudable, pero yo estaba haciendo énfasis en esta condición divina. Estaba haciendo énfasis en eso, que es algo divino. El hecho de dar vida, él le pertenece solamente a Dios. Entonces, Dios compartió eso con nosotros. Debemos tomarlo como algo delicado, como algo especial. Hoy día, desgraciadamente, la sexualidad se ha vulgarizado, eso creo que es la palabra, se ha vulgarizado. Satanás se encargó de que esto tan especial fuese hecho algo vil, algo que se practica tal como los animales. Recordemos, los animales actúan por instinto, el hombre no actúa por instinto. Y fíjate que se han hecho algunos estudios en relación a los animales justamente, y se ha descubierto que a veces los algunos animales, cuando dan a luz, tienen, digamos, descendientes de distintos padres. Y eso también se da en los animales, pero en el ser humano no es así. Dios puso puntualmente, ¿no es cierto?, que el fruto del amor, que puede ser el hijo que nace, sea solamente de un padre, porque esa es la relación más tranquilizadora. Ahora fíjate, más efectiva, ¿no es cierto? Y duradera en las relaciones. Recordemos, en los animales hay periodos de celo. En el hombre no está ese periodo de celo. Entonces, hay una tremenda diferencia entre el hombre y el animal. Por eso que el Señor entregó esto como algo responsable. El hombre es responsable de lo que hace. Y creo que deberíamos pensar en esto y deberíamos darle a la sexualidad el lugar que le corresponde. Recordemos, la sexualidad está dentro del matrimonio. Y alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué entonces a los 12 años comienza ya esto a funcionar, este proceso, podríamos decir, a funcionar las glándulas, las hormonas empiezan a funcionar? ¿Sabe? Para mí tiene una respuesta. Dios quiere que nosotros ejerzamos un control. O sea, la mente tiene que controlar el cuerpo y no el cuerpo a la mente. La Biblia nos habla de dominio propio o temperancia o templanza. Bueno, esto es un proceso, no es algo que yo de la noche a la mañana lo obtengo. Por eso, empezando en ese momento, como en ese momento yo no estoy en condiciones de formar un hogar, una familia, de tener hijos, no estoy en condiciones, yo tengo que ejercer ese dominio propio y empiezo ya a ejercitar eso. Y eso me va a servir en todos los campos de mi vida, en todo aspecto de mi vida yo voy a estar ejerciendo ese dominio propio. Cuando yo puedo dominarme, cuando yo puedo dominar mis pasiones, yo soy capaz de dominar muchas cosas. Claro, siempre y cuando yo recurra a Dios. Dios me va a ayudar a hacer esto. Pero ahora, cuando nos independizamos de Dios, bueno, la verdad es que vamos directo al fracaso. Se produce un desorden moral. Ahora lo que tú estás diciendo habla de los 12 años del niño, pero resulta que aún casado puede tener el mismo problema que tuvo el niño cuando estaba soltero. ¿Por qué lo digo? Porque el texto dice, pero yo os digo que cualquiera, Jesús está haciendo énfasis puntual a una situación. Porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, uno puede decir, bueno, ¿y entonces qué hago con mi vista? ¿Me la saco? ¿No miro? Tú tienes hoy día dominio propio. Claro, pero tú tienes hoy día elementos que te van provocando, que te van alterando todo tu sistema. Por ejemplo, si quieres hacer promoción para algún vestuario, no te dicen compre esta tela porque es buena, es sedosa, es agradable, sirve para su vida, sino que te muestran siempre aspectos de tipo sexual. ¿Qué tipo sexual para llamar la atención? Una mujer con escasas ropas. Claro. Pero fíjate, entonces, para el vestuario todavía eso todavía podría ser. Pero dime tú, ¿y qué hay cuando te muestran un dentífrico? Una pasta dental y aparece una niña con muy poca ropa ahí mostrándote una pasta dental. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces esto te provoca a ti alguna sensación extraña en tu organismo y te lleva a pensamientos que no son los adecuados. Y vamos a decirlo así, tú tienes algo muy precioso que Dios te entregó, cuídalo, protégelo dentro de ese círculo. Porque el texto no dice solamente mirar, sino para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, es el mismo pecado. Muy bien, por eso, Satanás, no podemos olvidar el texto de Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, el diablo ha desplegado toda su artillería, toda su estrategia, de manera de hacernos caer. Por eso es que él sabe nuestros puntos débiles. Por eso que estamos bombardeados en lo visual, en la audición, en todo sentido estamos bombardeados por elementos que nos llevan precisamente a hacer aquello que el Señor condenó. Por eso que tenemos que aferrarnos firmemente, tomarnos firmemente de la mano del Señor. Solos es imposible que podamos lograr absolutamente nada. Tenemos que tomarnos del Señor, tenemos que refugiarnos en Él. Reconocer, en primer lugar, reconocer nuestro punto débil. Señor, yo tengo esta debilidad, ayúdame por favor. Necesito tu ayuda, yo no puedo solo. Y fíjate, los padres hoy día desgraciadamente hay una tremenda falencia. Los padres que trabajan ambos fuera de casa, los hijos tienen ahora el internet, que por el medio del internet están viendo pornografía. Esos niños que empezaron ya con este vicio de la pornografía van a continuar después, y a veces eso mismo, esa pornografía, echa a perder los hogares y las familias. Hay esposos que practican la pornografía y eso hace infelices a todos en casa. Y es un impedimento para tener una linda relación con la esposa. Por eso que uno debe ser muy cuidadoso y cauto en este sentido, pero también misericordioso como lo es Dios. Tú recuerdas que en Juan 8:1 se menciona el hecho de que a Jesús le traen una mujer que estaba justamente en una relación ilícita, la que Dios está condenando. ¿Sí? Y condena siempre, pero Él usa su misericordia y hace reaccionar no solamente a ella, sino a la gente, dándoles a conocer que ellos también están en pecado, y sin salirnos de la historia, quizá el mismo que la trajo era el que la había llevado a abusar, o la había llevado a esta situación, a esta vida ligera. Y entonces Jesús, cuando coloca en el suelo los pecados, dice que comenzaron de los mayores hasta los más jóvenes. Interesante eso, ¿no es cierto? A irse, nadie queda. Entonces Dios le dice: muy bien, nadie te acusa, estás libre. Yo tampoco te voy a acusar, te voy a perdonar, pero con una condición, y esto es lo interesante: vete y no peques más. O sea, no vuelvas a ese camino que te trajo a esta instancia. Si lo haces, posiblemente el juicio de Dios caerá sobre ti. Pero hoy día estás libre, estás perdonada, eres una hija de Dios. Y uno, cuando mira a esta mujer, a esta María, la pecadora que uno le llama, fue una fiel hija de Dios porque entendió lo que era el perdón de Dios. Tú puedes caer, puedes hacer cosas horribles en tu vida, pero el día que te conviertes, tienes que seguir ese otro consejo: no pecar más. Ahora, fíjate, y Dios abre puertas, en realidad, para la salida de estas personas. Tenemos que reconocer que, en primer lugar, la llevaron a ella cuando el hombre también había participado. Bueno, ella había no puede practicar, ella no podía haber practicado eso sola. En segundo lugar, creo que debemos hacer énfasis en esto que el Señor le dice: vete, pero no peques más. Hay quienes piensan que cuando Dios nos perdona, tenemos licencia para seguir haciendo lo mismo, y Él va a seguir perdonándonos, y como Dios perdona todo, vamos a seguir actuando de la misma manera, y las veces que lo hagamos, Él va a seguir perdonándonos. Una cosa es hacerlo con premeditación, otra cosa es hacerlo cuando hay una caída, cuando tú caes en pecado. Esa es una cosa, pero cuando tú lo haces premeditadamente, ya prácticamente te estás burlando de Dios, de la misericordia de Dios. Agradecemos porque nos acompañó en este día. Que Dios los acompañe. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.